Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, amigas y amigos de América Latina, el Caribe y el mundo que nos sintonizan a través de la señal satelital de Aler Contacto Sur, justo cuando llegamos al lunes 2 de marzo del año 2015. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Héctor Escandel. De inmediato, nuestros titulares. Se despidió Pepe Mujica, Tabaré Vázquez asume presidencia del Uruguay. Nuevo capítulo de la diplomacia venezolana con Estados Unidos, ahora exigirán visado a norteamericanos que quieran ir al país. Y atención, porque en México indígenas de la Sierra de Tarahumara son amenazados por rechazar la construcción de un gasoducto. De inmediato vamos a comenzar con la ampliación de nuestros titulares, y es que se dio el cambio de mando en Uruguay. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que va a desarrollar planes y medidas rigurosas para frenar el consumo de alcohol, tal como enfrentó el consumo del tabaco durante su primer mandato entre 2005 y 2010 contra la empresa tabacalera Philip Morris. Tras recibir la banda presidencial del presidente saliente José Pepe Mujica, Vázquez ofreció su primer discurso como mandatario y anunció varias medidas que planifican implementar en los próximos 5 años. Entre otras cosas, dijo que se profundizarán los programas de salud mental, así como los referidos a la prevención y control del consumo de tabaco y de drogas. Lo dijo en el discurso de toma de posesión. Vázquez impulsará un proyecto de Mujica que establece una nueva reglamentación contra la comercialización y patrocinio de bebidas alcohólicas e incluso aumentar los impuestos. El acto de cambio de mando, de entrega de banda en el Uruguay, se vivió de manera emotiva una vez que José Pepe Mujica dejó la presidencia del país con un altísimo índice de respaldo popular. Sin más ni menos, el Pepe Mujica entregó la banda y se fue del lugar en su escarabajo celeste. Avanzamos. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Contacto Sur. El pasado fin de semana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció un conjunto de medidas diplomáticas para ejecutar contra los Estados Unidos de Norteamérica, entre las que más destaca reducir el número de personal en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, y de ahora en adelante va a imponer un visado para los norteamericanos que deseen venir a Venezuela. De acuerdo a la Convención de Viena, su artículo 11.1, a revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela. Ellos tienen 100 funcionarios, nosotros tenemos 17 ya. No, términos de igualdad entre los estados, respeto entre los estados. Le he dado la orden a la canciller de la República que proceda de inmediato a notificar a todos los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela que deben regirse por el artículo 41, 41.2, y se acabaron las reuniones conspirativas en Venezuela de esos funcionarios. Toda reunión que vayan a hacer en Venezuela tiene que ser notificada y autorizada expresamente por el gobierno de Venezuela. Todas las reuniones me he visto obligado, así que para proteger a nuestro país, yo en tercer lugar he decidido implantar un sistema de visado obligatorio a todo estadounidense que quiera ingresar a Venezuela. Y que paguen la tasa de visa que pagan los venezolanos cuando quieren viajar a Estados Unidos. Vamos a implantar un sistema de visa. Declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Eso fue el día sábado durante una cadena nacional de radio y televisión. También denunció que fue capturado un piloto norteamericano en el estado fronterizo del Táchira, justo donde se desarrollan las últimas protestas en el país, y este piloto estaría en labores de reclutamiento de personas. Avanzamos. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Alere. Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. De Venezuela vamos hasta México porque un grupo de indígenas de la Sierra de Tarahumara son amenazados por rechazar la construcción de un gasoducto. Desde Radio Guayacocota, Santiago Bautista nos informa al respecto. Un saludo, amigas y amigos que se informan a través de Contacto Sur. En México tenemos la siguiente información. Ejidatarios y miembros de la comunidad indígena de San Elías Repechique, municipio de Bocoina, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, denunciaron amenazas en respuesta a que se negaron a firmar el derecho para que el gasoducto El Encino Topolobampo, que va de la frontera de Texas a Sinaloa, cruce por sus tierras. La empresa TransCanada intenta acelerar los trabajos suspendidos por orden de un juez federal para realizar consultas a las comunidades indígenas, ante lo cual los habitantes de Repechique demandaron a la Secretaría de Energía, CENER, y a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, de modificar el trazo de la obra por el peligro que representa para bosques, manantiales y áreas de pastoreo. En conferencia de prensa, los denunciantes dijeron ser víctimas de amenazas de representantes de TransCanada, y dijeron tener miedo pues les dijeron que no permitirían que los conductos pasen por sus tierras al considerar riesgo de una eventual contingencia por el traslado de gas natural. Desde Radio Guayacocotla, Veracruz, México, informó Santiago Bautista Hernández. Me han parado apuntándome. En Alerra del Contacto Sur, usted hace la noticia. Momento de ir hasta el Perú porque se ha vuelto a generar un debate sobre los medios masivos de comunicación. En esta oportunidad sobre la programación, el rol de los medios de televisión y la educación sobre la situación en el Foro por el Derecho a la Comunicación. Allí expresan que respaldarán a colectivos y organizaciones sociales y que el pedido de acceder a una producción televisiva que contribuya con la educación, tal como lo señala el artículo 14 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, la demanda sobre el respeto y recíproco al horario de protección al menor establecido en el artículo 40 de la ley 28278 o la ley de radio y televisión. Vamos a recibir el siguiente informe de nuestra compañera Juana Edith Martínez. Ciudadanos de Lima y desde las regiones vuelven a las calles y en esta oportunidad para pronunciarse sobre algunos programas que ofrecen los medios de televisión masivos que llegan con mensajes y contenidos inadecuados que no contribuyen a la educación y a una formación en valores en lo que se ha denominado la gran marcha contra la televisión basura. De esa manera, aquí en nuestro país son muchos los medios que desde hace años han apostado por diversos programas llamados de entretenimiento, programas concurso, realities, que exponen la figura del hombre y la mujer que se ubican en horarios familiares sin mayor reparo sobre el respeto al horario de protección al menor establecido en el artículo 40 de la ley número 28278 o ley de radio y televisión. En ese sentido, el tema que es monitoreado debido a sus competencias por parte del Concor TV, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, que es el organismo por el cual se pueden canalizar las diversas quejas y denuncias en nuestro país, indica que hacen su labor, pero que sus competencias se limitan a orientar al público para que se dirijan a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión para después recién poder ver si procede esa denuncia o queja y pueda llegar hasta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes son los facultados para poder imponer las sanciones respectivas. Es por ello que también desde el Concor TV se viene solicitando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que les permitan cumplir las funciones de una defensoría del televidente, mediando entre el público y los canales y teniendo acceso a las quejas para poder tabularlas y tener a la mano algunas estadísticas, mientras por ahora tan solo pueden dar su opinión cuando el Ministerio de Transportes se los pide, aunque esa opinión no es vinculante. El abogado Martín Carrillo, quien es docente del Departamento de Derecho y especialista en legislación para comunicaciones, indica que la Ley de Radio y Televisión, la 28.278, existe, el marco legal existe, indica. Lo que falta es un mayor empoderamiento social, que los televidentes sientan que son usuarios de un servicio y que pueden expresar sus opiniones. Falta una labor más intensa del Estado dentro de sus competencias fiscalizadoras. Tienen que ser mecanismos eficientes y oportunos. No se trata de una persecución a los medios, sino la de garantizar la vigencia de un marco legal, y que si bien hay ejemplos de sanción, en realidad son muy pocos en el tiempo transcurrido, finaliza Martín Carrillo. Asimismo, desde el Foro por el Derecho a la Comunicación, donde como la red CNR venimos participando junto con otras organizaciones, se ha emitido un pronunciamiento haciendo un llamado por una televisión con calidad, afirmando que las demandas son justas, pues es la ciudadanía la titular del derecho a la comunicación y de la libertad de expresión. Derecho que implica que la ciudadanía ejerza su derecho a la libertad de expresión sobre los mensajes que llegan a sus hogares a través de los medios masivos de información. Por ello, se debe evitar la concentración en la propiedad de los medios de comunicación en pocas empresas, pues regula la pluralidad y diversidad en la producción televisiva que recibe la ciudadanía. Desde la red CNR Perú, Juana Edith Martínez para Aler Contacto Sur. Apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Aún no hay resultados. El pasado domingo se celebraron elecciones en El Salvador, elecciones legislativas y municipales. Hasta el momento y después de tantas horas de haber cerrado aproximadamente a las 5 de la tarde los centros electorales, siguen esperando los resultados los electores y partidos políticos. Repetimos, los centros de votación se cerraron a las 17 horas, es decir, a las 5 horas de San Salvador, pero pasada la medianoche no se había emitido ningún dato preliminar, lo que ha generado diversas versiones en la prensa sobre los posibles problemas del sistema informático. El partido Arena exigió al TSE, el órgano encargado de regir las elecciones en El Salvador, en un comunicado que corrija este error y provea de la información a la ciudadanía de forma inmediata para brindarles tranquilidad y confianza con el proceso de escrutinio. Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas en El Salvador llamó a la población y partidos políticos a ser pacientes mientras se esperan los resultados preliminares de las elecciones municipales y legislativas. El representante del sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Roberto Valent, dijo en la televisión estatal que el recuento de votos de las elecciones para consejos municipales, asamblea legislativa y parlamento centroamericano celebrados hoy es complicado y complejo. El llamamiento es de ser pacientes, de dar el tiempo y el espacio necesario al Tribunal Supremo Electoral y a los operadores de los partidos políticos de hacer su trabajo, dijo el representante de Naciones Unidas. De esta manera, mis amigos, vamos a poner punto final a esta primera emisión de Aler Contacto Sur de este lunes 2 de marzo. Agradecemos que estén allí. Desde Caracas, Venezuela, se despide Héctor Escandel. Que tengan todas y todos una excelente, una productiva jornada. Será hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.